Buenas noches a todos los locutores, a todos los radioescuchas de Radio AGZ. Bienvenidos al primer episodio de la maldita caja idiota. Un pequeño y simpático programa de radio en el cual vamos a hablar de algunos temas sobre la televisión. Aquella hermosa y detestable pantalla que nos proporciona momentos de placer, momentos de odio, momentos de emoción. En definitiva, es un programa en el cual un tipo aburrido, como lo soy yo, les va a hablar sobre... Va a poner un poco de música y les va a hablar sobre lo que hay hoy día en la pantalla chica. En el programa de hoy, que es el primero, vamos a hablar de algunas novedades. Vamos a hablar de la nueva serie de HBO, Game of Thrones. No sé si han oído hablar de ella, basada en unos populares libros. Después vamos a hablar un poco de las series que sufrieron una cancelación inminente. Aquellas series que comenzaron de una forma buena, pero de una u otra forma desaparecieron. Y nadie se explica por qué. Y también vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo con las comedias hoy en día. Sobre todo la polémica que está ocurriendo con The Office y el lío con Steve Carell. Pero bueno, antes de pasar a cualquiera de estos interesantes temas, vamos a ir a una pequeña canción. Antes de comenzar a hablar, lo que vamos a escuchar ahora se llama Blink, Confession of a King, y es de The Killers, de su segundo disco, Sam's Town. A mi juicio, la mejor canción de The Killers que debería haber tenido un video musical y no lo tuvo. Bueno, sin mayores preámbulos, los dejo con The Killers, Blink, Confession of a King. So bad, it's not so bad. How do you know that you're right? I awoke on the roadside in the land of the free ride. I can't pull it any longer. The sun is beating down. So I ran with the Ya estamos de vuelta con el primer episodio de La Maldita Caja Idiota. Quiero partir agradeciendo a toda la distinguida audiencia que está en este minuto escuchando todo aquí en vivo y en directo desde Radio AGZ, transmitiendo desde una locación indefinida en Viña del Mar. En fin, como les iba diciendo, mi nick es Vercingetorix, pero pueden llamarme Vercing, no hay ningún problema. Y bueno, vamos a partir hablando en el episodio de hoy sobre lo que ha sido básicamente el gran estreno de la televisión en estos últimos días. Estamos hablando de Game of Thrones. Game of Thrones es una serie nueva que está estrenando HBO. HBO, sí, la cadena que estrena puras series caras y cosas así. En definitiva, no sé ustedes, pero para mí personalmente HBO siempre es como sinónimo de calidad. O al menos de cosas muy caras. No sé, si se ponen a pensar, siempre emite series bastante producidas, le pone mucho a todo, pero quizás por la naturaleza de HBO de mostrar películas, como que no están acostumbrados a mostrar cualquier serie. En definitiva, ¿de qué trata Game of Thrones? Bueno, Game of Thrones es una serie de género drama, de algo así como de fantasía épica. Entiéndase, ambientado en la época medieval. No obstante, esto está ubicado en un universo fantástico, no es en la tierra medieval que efectivamente ocurrió, algo así como El Señor de los Anillos, pero distinto. Ahora, ¿en qué se diferencia más del Señor de los Anillos? Va más por un lado de... Es una historia no tanto de magia, del bien contra el mal. Es más una historia de corrupción, una historia de juego de poderes, una historia de traición, de tronos, de reinos. Eso explica más o menos el nombre, Game of Thrones, un juego de tronos. Ahora, ¿de dónde salió esta serie? Bueno, esta serie está basada en unos libros escritos por... Bueno, no tengo el nombre del autor a mano, lamentablemente tampoco me lo sé de memoria, lo siento. Pero básicamente es el primer tomo de una serie de libros llamada Canción de Fuego y Hielo, que comenzaron a salir por los años 90. Y en ese entonces salió el primer libro, llamado así, Game of Thrones, Juego de Tronos. Y la verdad es que tuvo bastante éxito. Tuvo bastante éxito, y con el paso del tiempo fueron saliendo más secuelas, y cada vez más secuelas. Entre ellas tenemos Clash of Kings, es decir, Choque de Reyes, que si no me equivoco es el segundo capítulo de la saga. También tenemos Tormenta de Espadas, tenemos Festín de Cuervos, Danza con Dragones. Bueno, Danza con Dragones aún no sale, dicho sea de paso. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo importante? ¿De qué trata más o menos esta serie? He dicho el género y un poco de la historia, de su trasfondo, pero ¿de qué trata? Trata básicamente de un continente en el cual se está aproximando un invierno muy largo. Y a medida que se aproxima este invierno, se empieza a ver como algunos de los reyes más poderosos comienzan a temer por sus tronos. Vemos que el rey del trono de hierro como que tiene algo de miedo por la situación de su trono. En el fondo vemos como él ve amenazado su poder y corre en busca de sus antiguos consejeros. Y entre sus antiguos consejeros está la dinastía Stark, una familia de personas muy poderosas, de señores a cargo de algunas tierras, que en el fondo terminarán uniéndose a esta batalla. También tenemos unos personajes que son un personaje que es un rey desterrado, al parecer el antiguo poseedor del trono, que ahora quiere volver por lo que según él le corresponde. También es una trama bastante cruda. Para ser el primer episodio hubo bastante violencia, hubo cabezas cortadas, también tuvimos algunas escenas más o menos crudas de sexo. En fin, no es una serie como para niños en realidad. Es para serie como para gente con criterio formado, pero se ve bastante interesante, no sé ustedes. En definitiva, hasta ahora han aparecido dos episodios, yo solo he visto el primero, y también estoy haciendo mi tarea y estoy leyendo el libro. Yo se los recomiendo, bastante, se los recomiendo, vean el primer episodio, es bastante recomendable, que es una serie que promete y promete mucho. Así que bueno, en definitiva, los dejo con ese consejo, vean Game of Thrones, se ve bastante recomendable, yo creo que va a ser una gran serie, y creo que a nadie haría mal ver un poco de televisión. Bueno, ahora sin más preámbulos, los dejo con la siguiente canción de este primer episodio de La Maldita Caja Idiota. Esta es una canción que no me la he podido sacar de la cabeza en el último tiempo, así que espero que la disfruten. Es Lollipop, de Mika. Girl, one day when she warned me what people say. Live your life until love is found, 'cause love's gonna get you down. Take a look at the girl next door, she's a player and a downright bore. Jesus loves her, she wants more. Oh, bad girls get you down. Sing it. Suck it too hard, lollipop, love's gonna get you down. Suck it too hard. Told me why I should know. Too much candy gonna rot your soul. If she loves you, let her go, 'cause love only gets you down. Take a look at a boy like me, never stood on my own two feet. Now I'm blue as I can be. Your life until love is found, or love's gonna get you down. Mama told me what I should know. Too much candy gonna rot your soul. If she loves you, let her go, 'cause love only gets you down. Bueno, bueno, ya estamos de vuelta en la maldita caja idiota. Lo que acaban de escuchar fue Lollipop de Mika, un cantante que me gusta mucho, no sé si lo conocen. Se los recomiendo bastante. Pero bueno, en definitiva, volvemos a nuestro tema. En el bloque anterior hablamos de Game of Thrones, la nueva serie de HBO. Ya les dejé bastante claro que de verdad se las recomiendo fuertemente. Véanla, por favor, véanla. También el primer episodio es bastante bueno. También les recomiendo fuertemente que, si en la medida de lo posible, traten de leer el libro. Recuerden, Game of Thrones, Juego de Tronos, el primer episodio de toda la saga de Canción de Fuego y Hielo. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema, también referente a lo que está pasando en el mundo de la televisión. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con las comedias últimamente. Pero vamos a hablar de una polémica bastante particular. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con la comedia The Office. The Office, la serie norteamericana. Recordemos que esta serie, el papel protagónico indiscutido lo posee Steve Carell, quien interpreta al mediocre jefe Michael Scott. Una representación más que de antología para mí. Es un personaje que realmente amo, que me hace reír mucho. En definitiva, ¿qué es lo que está ocurriendo? La serie, ya después de 6 temporadas bastante exitosas, bastante buenas a mi juicio, se encuentra ya en su séptima temporada y Steve Carell ha anunciado que se retira. Sí, así como lo escuchan. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Desde el comienzo de la temporada ha quedado más o menos claro que Steve Carell se retira. Y en los últimos episodios ya se ha concretizado un poco este asunto, ya se ha mostrado cuál es el motivo. Es decir, no es como aquellas series chantas en las cuales pescan al protagonista y de un día para otro desaparece. Y le da una excusa como, no, es que fue a comprar cigarros y no ha vuelto. No, le han dado un significado, le han dado un motivo y han hecho bastante bien. Han desarrollado muy bien el tema de la partida del personaje. Y eso es algo que se agradece. Es decir, a todos, no sé, al menos a mí me enrabiaría que de un día para otro me quitaran su carrera en The Office sin ningún motivo. Pero en general estamos bastante bien. Estamos viendo cómo Steve Carell se nos va. Yo creo que somos capaces de soportarlo. Pero en definitiva, ¿qué es lo que nos importa ahora? ¿Y qué es el motivo de esta polémica de la que estoy hablando? Steve Carrasco nos va. Y sabemos que dentro del resto del reparto de The Office hay muchos personajes bastante queribles, pero tiene que haber un reemplazo del jefe. Es decir, la serie se trata de una oficina, tiene que haber un jefe, digo yo. Bueno, lo curioso de este asunto es que se está buscando un reemplazante. Y hasta hace muy pocos episodios, es decir, hace 12 episodios, ya apareció un personaje nuevo de la serie que al parecer sería el reemplazo del personaje Michael Scott, interpretado por Steve Carell. Este personaje, su nombre es D'Angelo Vickers, y es interpretado por nada más y nada menos que Will Ferrell. Sí, tal como lo oyen, Will Ferrell está actuando en The Office ahora mismo. Will, por los que no lo conozcan, Will Ferrell es un actor bastante conocido dentro del mundo norteamericano. También muchas de sus comedias llegan acá a Chile. No sé, ¿recuerdan la película de Elf, por ejemplo? O una película la más o menos nueva, una que en inglés se llama The Other Guys. En español se llama Policías de Repuesto. Esa película que se trata de dos policías como de oficina, de escritorio, que salen a resolver los crímenes. Bastante buena. En definitiva, Will Ferrell se nos queda a cargo del puesto, el cargo de jefe en The Office por el momento. ¿Y por qué digo por el momento? Porque ese es el detalle impresionante. Ocurre que hasta ahora todo el mundo creía que Will Ferrell se quedaba con el personaje de Michael Scott. Con el puesto del personaje de Michael Scott. Sin embargo, él no es el definitivo. Ya se ha confirmado de que a final de temporada va a haber un episodio especial en el cual nos despedimos de Michael Scott. Y nos quedamos con... Van a aparecer muchos, muchos personajes invitados. Van a aparecer muchos actores muy famosos, de grandes tallas, de grandes calibres, que van a tratar de ocupar el puesto del personaje Michael Scott. Y eso es algo bastante curioso, porque el listado de actores que van a aparecer no es nada menor. Es decir, tenemos a 5 posibles candidatos. Tenemos primero a Ricky Gervais. Ricky Gervais es nada más y nada menos que el personaje original de la The Office británica. Estamos hablando de David Brent, el personaje en el cual fue inspirado Michael Scott. Es como que sacaran a... como que sacaran a Obi-Wan Kenobi y pusieran a Qui-Gon Jinn, ¿me entienden? Es como que ponen al maestro. Es bastante curioso eso, porque si llegas David Brent en reemplazo de Michael Scott, sería un fenómeno más que curioso. Yo creo que sería algo que dejaría más o menos contento a casi todos los fanáticos, pero la verdad yo no lo sé. Yo, honestamente, no me imagino un personaje que no sea Michael Scott a la cargo de la oficina. Pero bueno, ¿qué otro personaje tenemos? Tenemos también a otro actor bastante bueno. Tenemos a Will Arnett. Will Arnett, él hacía el rol de Joe en Arrested Development. No sé si lo conocen, pero a mi juicio es un actor bastante bueno que yo creo que haría un rol muy, muy gracioso dentro de la serie The Office. Me gustaría verlo a él en acción. En definitiva, creo que sería bastante bueno, pero bueno, en fin. Ese es el tema. Tenemos a Ricky Gervais, tenemos a Will Arnett. ¿A quién más tenemos? Tenemos también como a Ray Romano. Ray Romano de Everybody Loves Raymond. No sé si lo conocen. Una serie ya bastante conocida. Creo que la emiten por canal Sony, si no me equivoco. La emiten desde que tengo uso de razón. Básicamente es como Friends o Seinfeld. Y bueno, la otra alternativa es esta, Ray Romano. Bastante sorprendente. A mi juicio no me gusta tanto Rey Romano, pero creo que podría ser un papel más que interesante. Pero creo que no tiene el peso suficiente como para quedarse con el rol. ¿Qué otro actor tenemos postulando este puesto? Tenemos a Catherine Tate, la cual, debo admitirlo, no la conozco, no tengo idea de quién es ella. Solo sé que es una actriz británica, una comediante. Pero lamentablemente no la conozco. No les miento, no tengo idea quién es Catherine Tate, pero esta es posible candidata. No creo que quede, no creo que tenga... No la conozco, por ende... O sea, no es que si yo no la conozca no sirve, pero... Yo creo que si tuviera un peso como para igualar a Steve Carell, la... sabría de ella. Creo yo. Bueno, y finalmente, el quinto candidato para interpretar a... Para reemplazar al personaje Michael Scott, tenemos a James Spader. James Spader de Boston Legal, también conocido aquí en Chile como Justicia Ciega. Justicia Ciega, el mismo actor que hacía el protagonista de La Secretaria. ¿Alguien vio esa película? ¿La Secretaria? No sé si la han visto, pero es una película bastante particular. La recomiendo que la vean. Creo que vale la pena, pero ese es otro actor. Yo no sé, no me gusta tanto James Spader, pero creo que tiene, podría tener un perfil para ser el actor. Pero si me lo preguntan a mí, yo creo que entre los cinco que acabo de mencionar, Ricky Gervais, Will Arnett, James Spader, Ray Romano y Catherine Tate, yo me quedaría con Will Arnett, definitivamente. Si no con Ricky Gervais. Ricky Gervais por último ya tiene el personaje y sería bueno volver a verlo en acción, pero Will Arnett a mí sería muy gracioso. Es un tipo que tiene una cara de estúpido que no se la puede. Pero yo creo que sería bastante gracioso. Sería un buen reemplazo para Steve Carell, aparte me lo imagino. ¿Han visto eso cuando...? Es típico, cuando hay cierto personaje que ustedes simplemente se lo imaginan. No sé. Yo veo a Will Arnett en ese puesto de The Office, no sé qué opinan ustedes. Pero bueno, dejémonos de actualidad noticiosa televisiva y de comedia y oficinista y vámonos a alguna canción. Esta canción es de uno de los que yo considero los mejores grupos musicales del mundo. Estoy hablando de Arcade Fire, un grupo japonés, iba a decir, un grupo canadiense, de origen canadiense, que se caracterizan por tener una gran variedad de instrumentos. Son un grupo impresionante y esta canción es una canción que simplemente me destroza el alma cada vez que la escucho. Se llama Crown of Love, la corona de amor, y es una canción de su primer disco, Funeral. Disfrútenla tanto como yo la disfruto cada vez que la escucho. Aquí, en AGZ Radio, en la maldita caja idiota. Esto es Arcade Fire, Crown of Love. Bueno, eso que acaban de escuchar y espero que hayan disfrutado era Run of Love de Arcade Fire. Una canción con unos violines que para mí son sinónimo de devastación, de tortura, de dolor. Pero en definitiva no estamos aquí para llorar, vamos a hablar de cosas más alegres. Entre ellas tenemos una buena noticia. Bueno, para los que nos estuvieron escuchando, si es que alguien escuchaba, en el primer bloque hablamos de Game of Thrones y bueno, HBO ya ha confirmado una segunda temporada para Game of Thrones. Lo cual es bastante raro, puesto que solo han salido dos episodios. Pero en definitiva HBO tiene esa manía por retomar series. Pero bueno, seamos realistas, HBO básicamente hacer una serie como Game of Thrones le debe costar bastante tiempo, de modo que tras ver el gran éxito que tuvo el primer episodio, no debe haber dudado en renovarla. Si yo fuera HBO, tiraría el tiro. Pero en definitiva, antes estábamos hablando de cuando llegaban y sacaban un personaje de la nada, y en ese aspecto estaba diciendo que agradezco en The Office cuando... Agradezco el hecho de que en The Office hayan sacado a este personaje de Steve Carell, pero lo estén sacando gradualmente y con una historia por medio. Aquí en el chat de la radio me habla de Nightcrawler, que básicamente me estaba contando del trauma que sufrió cuando sacaron a Warwick en CSI. Sí, eso fue un momento muy traumático de la televisión. Pero bueno, también hay veces que sacan a personajes con excusas bastante malas. Por ejemplo, ¿quién, alguno de ustedes, alguien de aquí vio Breaking Bad? O sea, no Breaking Bad, ¿qué estoy hablando? Prison Break. Prison Break, cuando en la tercera temporada aparece Sarah Tancredi. O sea, es decir, aparece Sarah Tancredi, el personaje, y lo sacan. Como que de una u otra forma llegan y de un episodio a otro deja de aparecer Sarah Tancredi. Y después, muchos episodios después, como que dicen, no, ahora vuelve a aparecer Sarah Tancredi. Porque sí, estuvo ausente durante muchos episodios, siendo que era un personaje importante. En realidad me da lo mismo, Sarah Tancredi es una mierda personaje, me caía pésimo, pero en definitiva, es como cuando alguien viene a saber esta teleserie chilena Lola, cuando de repente llegaban y sacaban personajes de la nada. Como que de repente un día llegaban y era como, no, este personaje dejó de aparecer porque se fue, no sé, a Argentina. Recuerdo el personaje que hacía Diego Valenzuela. No, Gonzalo Valenzuela, su personaje se llamaba Diego y de repente llega y deja de aparecer. Y es como, oye, ¿dónde está Diego? No, se fue a Argentina. ¿Qué mierda? ¿De qué me estáis hablando, weón? En realidad fue simplemente que los tipos quisieron sacar el personaje y ya. El personaje no calentaba a nadie. Aquí tenemos otro caso bastante contemporáneo de retiro de personajes. Tenemos otro problema, bueno, aparte similar al de Sarah Tancredi. Yo no sé si alguien de aquí ve Misfits, una serie inglesa sobre un grupo de jóvenes que en problemas sociales que reciben una serie de superpoderes tras haber sido impactados por un trueno o una descarga eléctrica, no recuerdo bien. Y el tema es que es una serie bastante buena y uno de los personajes más importantes es uno que se llama Nathan. Y bueno, ¿qué ocurre? Que ahora estamos a la espera de la tercera temporada de Misfits, la cual se viene muy buena, y ocurre que apareció la noticia de que Nathan no va a aparecer, lo cual me parece insólito, por decir lo mínimo. Es como lo mismo que estamos hablando sobre Warwick, pero ahora ni siquiera justificado. Yo no sé qué plana, no sé qué es lo que van a hacer. Es típico, cuando llegan y en alguna serie llegan y sacan un personaje de la nada. ¿Saben? Es tan traumante, pero tan traumante, es como cuando... Recuerdo cuando el trauma que yo viví, el trauma personal de vida que yo viví cuando me cambiaron la voz de Homero Simpson. ¿Y saben por qué? Y ustedes dirán, no, es una tontera, pero para mí fue como cuando me cortaron la voz de Homero Simpson, con la cual yo me crié y crecí durante toda mi vida, y de un día para otro aparece otro personaje que no era Homero Simpson, era un tipo con una voz que no se parece y no es la que yo quería. Fue un trauma, no saben cuánto odié la serie de Simpsons a partir de ese momento. Bueno, para bien o para mal, ahora ya estoy acostumbrado a la voz nueva, pero es un trauma. Que te maten un personaje, o no es que te lo maten, pero que simplemente lo retiren y lo corten por cualquier motivo. No, te crearon una teleserie. Por ejemplo, a Lola yo creo que a nadie le importaba. O sea, ¿quién se iba a preocupar porque Lola dejaba de aparecer un personaje que supuestamente era importante? Lola de por sí era una teleserie que no era importante, era una ensalada de personajes que no tenía ninguna conexión. Pero en definitiva, son cosas que pasan. Así con la muerte de los personajes. Muerte prematura de personajes en series de televisión. Un tema traumante. Bueno, ahora vamos a una canción, mientras tanto. Esta canción es de Arctic Monkeys, de su disco Favorite Worst Nightmare. El primer tema se llama Brainstorm. Disfrútenlo. Aquí en AGZ Radio. Kiss someone to kick you. There's nothing that you could have slipped through. Or at least that's the impression I get. Cause you're slung by your way and she's not aware yet. But she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're our rendezvous rate. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eyes are on fire. You are the unforecasted storm. Eso era Brainstorm de Arctic Monkeys. El primer tema de su disco Favorite Worst Nightmare. Volvemos a esta transmisión del primer episodio de La Maldita Caja Idiota. Estamos hablando en el chat de Radio AGZ, recuerden visitarlo. Una bienvenida a Kida23, que se una a nuestras transmisiones. Estábamos hablando aquí en el chat y nos mencionaba nuestro amigo The Nash Crawler el caso de Maud Flanders, ya que estábamos hablando de personajes que desaparecen misteriosamente de las series. Estábamos hablando básicamente de eso, pero quiero hacer una pequeña distinción. Recordemos que estábamos hablando de personajes que salen repentinamente de las series, pero yo creo que eso esto se aplica cuando el personaje sale sin motivo aparente o sale porque sí. Como porque de un minuto para otro es como, oye, ya saquemos a este weón que no esté en el chat y lo sacan. Entonces, el caso de Maud Flanders, dado que es una serie de dibujos animados, es cuestionable. Pero yo hice mi tarea, investigué un poco, y recordé que Maud Flanders lo saca. Fue un personaje de Simpsons que lo sacaron porque el personaje de... es decir, la actriz que hacía la voz de Bob Flanders vivía muy lejos, o tenía que trasladarse, no recuerdo, pero tenía un problema. Y ella fue que pidió que mataran a su personaje de una. Optaron por matar al personaje de Bob Flanders en vez de... en vez de cambiarle a la actriz. Es un gesto bastante noble, al menos se agradece. Aún así, Bob Flanders, me imagino que ese tema de Bob Flanders dio para un episodio bastante bueno, que es cuando Flanders queda vivo. No sé si recuerdan ese capítulo bastante bueno de The Simpsons, en el cual, por culpa de Homero, Bob Flanders muere golpeada por una bazooka que dispara poleras. Y al final a Homero no parece importarle. Y Ned Flanders queda destruido. Pero en fin, creo que fue un cambio de la serie, no fue para mal. Dio para bastantes cosas. Pero en definitiva, ese es el problema cuando nos matan a un personaje querido, y sobre todo en las series de televisión. Ahora, otro tema que yo quería tratar, bueno, relacionado con esto de las de los personajes que mueren, o que nos quitan de definitiva, es el tema de las series que nos quitan. Sí, nos comentan aquí que nadie amaba a Bob Flanders, y sí, la verdad nadie la amaba, pero de fondo era la pareja de Ned, no era un mal personaje. En fin, las series que nos quitan, les ha pasado hoy, es como si mi deporte favorito fuera ver series que sé que van a acabar. Me ha pasado muchas veces, series que yo empiezo a ver y que es como, wow, esta serie es súper buena, y termina. Y es como, mierda, weón, ¿por qué cancelan la serie? ¿Por qué me cancelan la única puta serie que he decidido ver? En definitiva, voy a estar tratando este tema de series que cancelaron continuamente en el programa. Probablemente hable de una serie cada semana, pero esta semana quería hablar de una serie que yo vi el año pasado, no, entre el 2009 y el año pasado, es decir, los últimos dos años, llamada Flash Forward. No sé si a alguien le suena. ¿Flash Forward? ¿No? Flash Forward era una serie de ciencia ficción basada en el libro del mismo nombre. Sí, porque está basada en un libro. Básicamente es una serie de ciencia ficción que se trata de que un día en el mundo, en el mundo tal y como lo conocemos, un día, en un momento, todas las personas que habitan el mundo se desmayan por 2 minutos y 17 segundos. Y cuando despiertan, ve que está la media cagada en el mundo, porque la gente se durmió mientras conducía vehículos, mientras hacía cosas peligrosas. Quedó una gran catástrofe. Y aparte de eso, se dan cuenta de que estas personas, mientras estuvieron en este estado de inconsciencia, tuvieron una visión del futuro. Es decir, todo el mundo vio el futuro. Es una premisa bastante buena. Entonces, y la gente comienza a darse cuenta de que todos vieron el mismo día. Entonces empiezan a ver de que si comienzan a conversar sobre todo lo que vieron, y empiezan a armar el mapa del futuro. Y bueno, la serie se centra en el protagonista Mark Benford, un agente del FBI que en su visión del futuro se ve a sí mismo investigando el caso. Es decir, se ve a sí mismo averiguando el motivo por el cual ocurrió este desmayo a nivel universal, y empieza a investigar. Él se ve a sí mismo resolviendo el caso y comienza a investigar. Y ahí es donde empieza la trama de Flash Forward. Es una trama bastante original a mi juicio. El primer capítulo es muy bueno, el segundo es muy bueno, el tercero es bueno. Y la serie yo creo que fue cancelada porque la temporada duró como unos 20 y tantos episodios, pero como en la mitad, ya como en el quinto capítulo, se puso muy fome. Sí, era muy mala. Y estuvo bastante mala, porque hay que decirlo, hasta como el episodio 10. Y después del 10 se volvió increíble, una serie demasiado buena. Pero esos como 5 episodios que estuvo muy mala, yo creo que le costaron caro. Porque fue por ese periodo que decidieron que Flash Forward se cancelaba. Y ese es el problema con las series nuevas. Tú cuando estrenas una serie nueva no puedes arriesgarte a por la mitad de la temporada tener un momento flojo, porque eso te puede costar la vida. Eso fue lo que le pasó a Flash Forward. Y lo peor de todo es que los siguientes episodios de Flash Forward fueron increíbles, demasiado buenos, bastante buenos, y llegaron a un final de temporada alucinante. Pero para ese entonces ya era tarde. Ya habían decidido que la serie se cancelaba, se moría Cataplum. Ah, una pena. Y ¿saben qué? Lo más chistoso de todo es que a lo largo del mundo hicieron una campaña bastante original para salvar la serie. Los fanáticos hicieron una recreación del... una recreación de lo que era el desmayo universal. Fue bastante original por parte de los fanáticos. Todos los fanáticos de Flash Forward se organizaron y hicieron que en una fecha o una hora determinada se en todas partes del mundo se desmayaron, igual que en la serie. Y créanme que lo encuentro bastante original, eso, bastante aplaudible, pero lamentablemente no resultó. Cosas que pasan. Bueno, voy a seguir llorando yo para mis adentros y por mientras las voy a dejar con una canción. Esta canción es de una banda, es una canción muy importante para mí. La banda de la que estoy hablando se llama Yeah Sayer y este es el segundo tema de su disco Of Blood. La canción se llama Ambling Alp, se la recomiendo mucho, muy buena. Y bueno, va dedicada esta canción, va dedicada a una gran amiga que conocí el año pasado. En definitiva, no los molesto más, los dejo con Ambling Alp de Yeah Sayer. Disfrútenla. Never. Ya hemos vuelto con el siguiente bloque de la maldita caja idiota. Solo aquí por AGZ Radio. Quien le transmite de Vercingetorix, pueden llamarme Versi, no hay ningún problema. Estamos ahora en vivo y en directo desde el chat de AGZ Radio, aquí listo y dispuesto para atender a todas sus dudas. Saludo a la gente del chat, Kida23, Sonic Chaos94, The Nash Crawler y Melody. Y bueno, yo, Versi, los saludo a todos, pero bueno. Ya estábamos hablando de... ¿De qué diablo estábamos hablando? Ah, estábamos hablando de Flash Forward. Recordemos, hoy día hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de la nueva serie de HBO, Game of Thrones. Ya la he recomendado, para que todo el mundo la vea. Hemos hablado también de cómo nos matan personajes en las series. Hemos hablado de la polémica de la partida de Steve Carell de The Office y su reemplazo misterioso. Y ahí fue como pasamos a aquel tema de las series que en un momento comenzamos a ver y que nos cancelaron. Y hablamos de Flash Forward, qué gran serie que nos cancelan. Qué lata, weón. Pero bueno, son cosas que pasan en el mundo del agente televisivo. No, me imagino que es algo que no... Es alguna cosa que no podemos evitar. Pero bueno, es así el loco mundo de la televisión. También es el caso del cine. Las películas que nos cancelan, pero bueno, no hablemos de eso. Ah, por cierto, en el tema del cine, hay una... No quería meterme mucho en el tema del cine, pero sí hay algo que me interesa. ¿Saben ustedes que se nos viene la película de Cowboy Bebop? Adaptación de la serie anime. También se nos viene la adaptación de Akira. ¿Habían escuchado eso? ¿Sí? Tetsuo. ¿Y sabían ustedes que el protagonista de Cowboy Bebop, el que va a encarnar a Spike Spiegel, va a ser nada más y nada menos que Ken Reeves? Con su personaje de Neo. ¿Se imaginan? Neo, el mismo weón de Matrix, haciendo Spike Spiegel, tratando de ser cool. Bueno, en definitiva. Cosas que pasan. Otro tema que me interesa tocar en esta radio, y en este programa, y que lo voy a hacer ahora, es la adaptación. O adaptación de series extranjeras al formato nacional. Personalmente yo soy de Chile. Al parecer gran parte del chat, de las personas que están en el chat ahora, son también de este país, no sé si todos. Pero bueno, yo soy de Chile y me llama mucho la atención cómo es que se terminan tomando series extranjeras y se adaptan al formato nacional. Es como que no... Soy el único que piense que es como que no hay creatividad acá, weón. Es como que me molesta un poco que todos los recursos dramáticos, los actores que no son malos, se lo gastan en teleseries y en weá. No entiendo. ¿Por qué no podemos tener una serie propia buena? Y tenemos que gastar todo en teleseries y las series que traemos son copias de otras cosas. Yo no entiendo esa cosa, simplemente no entiendo. Por ejemplo, tenemos el caso de algunas series bastante buenas, originales, como es la serie de los 80. No sé ustedes, pero a mí me gustan mucho los 80. Pero tenemos algunos bodrios, como La Nani. La Nani, ¿qué es esa weá? La Nani, weón. Es una serie, era la adaptación de The Nani. La serie, esa comedia muy clásica, pero ahora la versión chilena. Con La Nani. ¿Qué es esa weá, weón? No me expliquen. O también tenemos el caso de algunas adaptaciones que han tenido cierto éxito, como Casado con Hijos, que fue la adaptación de, bueno, la adaptación de Married with Children, Matrimonio con Hijos, llamada en su idioma, que no era nada mala, me he casado con hijos, pero era algo muy distinto, muy adaptado bastante a la realidad nacional. Pero la verdad, hay una serie, una adaptación que a mí me gustó mucho. Estoy hablando de La Office. Y sí, ya lo sé, he quedado en evidencia de que me gusta mucho The Office, la versión gringa, pero debo decir que yo disfruté de la versión chilena. Y fue una mierda, no la serie, pero fue una mierda la forma en que el canal que emitió La Office, el cual no voy a mencionar, Canal 13, trató a la serie The Office, porque es una serie que fue hecha con... Se nota que fue hecha con mucha dedicación, porque me dediqué a ver la temporada entera. De hecho, la tengo en DVD. Descargada. No comprada. Pero es una serie bastante bien hecha, pero Canal 13 la emitía los días domingo a las 1 de la mañana. Alguien ha pensado una estrategia comercial más imbécil que emitir tu show estrella los domingos a las 1 de la mañana. ¿Quién mierda va a ver esa weá? Obvio que la serie le fue mal si la emitieron en un horario pésimo. Pésimo, y era una serie que tenía mucho potencial. Yo la vi y era bastante buena. Bueno, por culpa de eso fue que nunca tuvimos la suerte de tener una segunda temporada y solo apareció una. No obstante, cosas como La Colonia, que es lo que estamos viendo ahora, lo muestran en... No se terminan nunca. Jingo, Rojo, programas de mierda que no terminan nunca. Y todos aquellos programas que vale la pena ver terminan. ¿Alguien vio el Gen Mishima? El Gen Mishima es una serie bastante decente. El primer intento de ciencia ficción en televisión chilena. Bastante decente, créanme. No era nada de mala. Y duró una temporada. No he visto ningún anuncio de intentar renovar el Gen Mishima. Y no me lo explico. ¿Cuál es el problema? ¿Tenemos malos guionistas, weón? En fin. Mejor sea que nos vamos con una canción. Vamos a dejar un poco. Nos vamos a ir por un tema ya un poquito más rockero. Lo que vamos a escuchar ahora es de Tenacious D, de su primer disco, y se llama Kielbasa. Disfrútenlo, tanto como yo. We gotta fucking write something new, come on. I don't like that. So far, off to a bad start. Better, closer, warmer. That's it, okay. Now get it on. I see you walking, but all I can think about is Dianetics, your butt cheeks is warm. I check my lipstick, you need lubrication, honey. My kielbasa sausage has just got to perform. Now I've been set loose, I'm shooting my juice, right in your caboose. Now fucking get it on. Volvemos, eso que estábamos escuchando era Kielbasa de Tenacious D. Bueno, queridos auditores, les agradezco por la audiencia que han tenido hoy día, sobre todo porque es la primera vez que locuto. Se los agradezco a todos. Esperamos vernos la próxima semana en un nuevo episodio de La Maldita Caja Idiota, pero antes vamos con la moraleja del día de hoy. recordemos, ¿qué es lo que hemos visto? ¿De qué hemos hablado? Hablamos de Game of Thrones, la nueva serie HBO. Hemos hablado de lo que está ocurriendo con The Office, la partida de Steve Carell. Hemos hablado de los personajes que nos matan. Hemos hablado de las series que nos matan. Y luego hemos hablado de las adaptaciones, muchas de ellas muy pobres, de series norteamericanas a un formato nacional, en este caso chileno. No sé si todos los que nos escuchan son chilenos o no, pero probablemente si son de otros países, ¿por qué no? Probablemente también les ha pasado. En definitiva, la moraleja del día de hoy es... la moraleja del día de hoy es... No lo olvides, niños. Lávate siempre los dientes. Y ve la televisión desde lejos, que te puede hacer mal. Y presta la plata. En definitiva, nos vamos ahora con un tema de los Yeyeyes. Esta canción se llama Zero. Hasta luego. Y muchas gracias por su audiencia el día de hoy. Soy Vercingetorix. Nos volvemos a ver el próximo jueves en un nuevo y completamente nuevo, nuevísimo, brillante, shiny episodio de La Maldita Caja Idiota. Muchas gracias a todos, no se acuesten tarde y buenas noches. Find me, never, never. We'll be right back.